Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 24 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Alexander Sosa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Venezuela inaugura pabellón en Festival de Arte de Venecia. Filbe en 2019 llegó este jueves al Parque Francisco de Miranda. Hoy se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Este viernes, la salsa, el joropo y el tango. Piedad Córdoba dice presente en el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Estudiantes en Brasil protestan por recortes en la educación. Cultura al día. Cultura al día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acusó en una entrevista reciente que la oposición en Venezuela está sujeta a las decisiones del gobierno estadounidense. En realidad, el señor Guaidó no se manda solo. Él obedece las instrucciones que le dan desde Washington. Es una verdadera vergüenza. Los venezolanos que militan en la oposición se enteran por boca de voceros estadounidenses los detalles de la política de la oposición venezolana, las decisiones trascendentales. El señor Elliot Abrams comunicó recientemente que en unas hipotéticas elecciones posteriores al derrocamiento del chavismo debería participar el PSUV, el partido de Chávez, y eso no lo informó de ese hipotético proceso electoral ninguna autoridad venezolana, no lo dijo ningún dirigente opositor venezolano, lo dijo el señor Abrams, y a partir de sus declaraciones entonces los políticos venezolanos toman posición. Es una cosa verdaderamente vergonzosa. Somos cultura. El viceministro de Identidad Cultural, Oscar Sotillo, celebró el inicio del pabellón criollo en Italia en la 58 Bienal de Venecia 2019 con la obra Metáfora de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio. Aquí estamos, ya lo dijiste, en el pabellón de Venezuela en Venecia, en los jardines de Venecia, con todo el orgullo abriendo nuestro pabellón como es tradicional. Desde el año 1954, en muy pocas oportunidades ha estado cerrado este pabellón, y este año, con todas las dificultades, unos días después, pero aquí estamos abiertos. Obra de cuatro artistas venezolanos que se han sumado a esta metáfora de las tres ventanas. ¿Qué vamos a ver acá? Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio. La obra de Natalie Rocha, de Gabriel López, de Ricardo García y de Nelson Rangel. Ha sido de impacto tremendo. Primero, bueno, por esos días de retraso que tuvimos. Generó una gran expectativa en la prensa cultural, en la prensa internacional y también en los que acostumbran a hacer sus campañas contra Venezuela. Más bien nos dio mucho espacio en medio, un metraje tremendo, y a la hora de la apertura también la gran resonancia que ahora sí abrió el pabellón y mucho interés, ¿no?, del público internacional. Asimismo, detalló los tres ejes conceptuales que trata el pabellón venezolano. Las tres ventanas son tres ejes conceptuales, digamos, ¿no? Así se nombran en arte. Uno es el tema de la explotación petrolera. Somos un país con mucho tiempo de explotación petrolera y eso forma parte también de nuestra idiosincrasia venezolana, de nuestra historia. Esa es una de las ventanas. La otra ventana es nuestras culturas ancestrales, otro de los temas, y así hacemos esta ventana, culturas ancestrales, esas culturas originarias de lo que es el territorio venezolano. La tercera ventana es el tema de la migración. Venezuela ha sido un país que ha acogido durante la historia a colectivos y grupos humanos de todas partes del planeta. Ahora, en estos últimos tiempos, también a los venezolanos le ha tocado salir y también han visto el mundo de otra manera. Hemos sido un pueblo de afecto para los que vienen y también nosotros nos ha tocado salir para aprender también de otras culturas. Esa es otra de las ventanas, las tres ventanas. Y un eje transversal temático que es el tema de nuestra rebeldía y del antiimperialismo que nos ha caracterizado desde hace siglos. De la gesta bolivariana, la gesta del comandante Chávez, todo ha sido la emancipación por la justicia, por la paz y siempre llevando un mensaje de alegría y esperanza a otros pueblos. Somos cultura. Somos cultura. En el Parque Francisco de Miranda se dio inicio a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2019, correspondiente al Estado Miranda. Quienes asistan tendrán la oportunidad de disfrutar de diversas actividades artísticas, culturales, además de exposiciones, conversatorios y un pabellón infantil hasta las 6 de la tarde. Somos periodismo. Somos cultura. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, presentará este viernes 24 de mayo en el Eje del Buen Vivir de Bellas Artes un concierto de diversos géneros musicales como fusión tradicional, salsa y tango a partir de las 4 de la tarde. La programación completa pueden seguirla a través de las redes sociales en Instagram y Twitter, @plataformaIAEM. Síguenos en Twitter, @albaciudad. A propósito del aniversario de la organización feminista Faldas en Revolución, este viernes a partir de las 3 de la tarde se realizará el encuentro de mujeres Teje, Conversa, Sexualidad y Autocuidado, en compañía de la socióloga Yurvin Aguilar. En la Plaza La Candelaria de Caracas es la cita. Están todas y todos invitados. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, celebra este viernes 24 de mayo el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Reconocemos su ardua lucha contra la violencia que pretende instaurarse en el mundo. Abrazamos y defendemos su causa, comprometidos con el resguardo de la paz como único camino para la felicidad de los pueblos, resaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Con 12 minutos. Este jueves, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, encabezó la Feria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la FAN, en compañía del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. Que desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los espacios científicos del país hacen realidad esta primera Feria Científica de la Innovación y el Desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra amada patria Venezuela. Señor General en Jefe, Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, señor Almirante en Jefe, Comandante Estratégico Operacional, señora Generala, mayores generales, comandantes, los componentes, vamos a mostrarle al país, atención, oído, diría uno, en jerga militar, oído a todo el país, van a quedar maravillados. Vamos a mostrar apenas una parte de lo que son los resultados ya de las acciones de innovación y de ciencia y tecnología aplicada al desarrollo. La ciencia y la tecnología aplicada a la resolución de temas, a la resolución de problemas. Siendo esta la primera feria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la ciencia y tecnología aplicada a las ciencias militares, pero también la ciencia y tecnología aplicada al desarrollo económico. Asimismo, en el evento, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó sobre la creación de la Corporación Socialista del sector de telecomunicaciones de Venezuela. y firmar el decreto mediante el cual creo una corporación unida, una nueva corporación elevada y poderosa, como va a ser y es a partir de hoy la Corporación Socialista del Sector de las Telecomunicaciones y Servicios Postales del país. Firmo el decreto mediante la cual unifico la creación de esta inmensa Corporación Socialista de Venezuela. Firmado. A cumplirlo ahora, queridos compañeros. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Desde la Universidad Bolivariana de Venezuela en Caracas, la representante de Derechos Humanos, Piedad Córdoba, dice presente en el 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Bueno, muy contenta de estar aquí en Caracas, en el 18º Congreso de CLAE, y sobre todo muy ilusionada de ver tantos jóvenes, hombre y mujer, que han colmado el espacio en la mañana del día de hoy y que además tienen un compromiso absoluto con los cambios que requiere América y con el respeto que se exige hacia Venezuela. Yo creo que hay que exigirle al mundo que respete la libre autodeterminación de Venezuela, el derecho que tienen a través del diálogo y de la paz, como lo ha expresado el presidente Maduro, para llegar a acuerdos y para lograr salir adelante de una situación tan enojosa como es el bloqueo que quiere imponerle desde el imperialismo las decisiones a Venezuela. Yo creo que lo que yo espero de este Congreso es que realmente cada vez más se pronuncie a favor de lo que significa la paz en Venezuela. Países del Alba. Las y los estudiantes de Sao Paulo, Brasil, se movilizaron para rechazar el recorte del 30% a la educación por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Estudiantes de la ciudad de Sao Paulo volvieron a protestar contra el recorte del 30% sobre los recursos destinados a la educación por el gobierno de Jair Bolsonaro. El acto tuvo lugar en la ciudad de Sao Paulo y fue considerado una respuesta inmediata frente a la resolución del Ministerio de Economía, que liberó de las reservas un valor cercano a 400 millones de dólares para amenizar las protestas sociales y, sin embargo, mantiene el bloqueo de 1.5 millones de dólares para el sector. La manifestación organizada por estudiantes secundarios buscó mantener viva la movilización de cara al próximo 30 de mayo, cuando se prevé una jornada de marchas en las principales ciudades de Brasil. Se fue creando un espacio para que las personas muestren su insatisfacción y a su vez más personas se fueron quedando insatisfechas. Creo que los recortes a la educación fueron la gota de agua que rebasó, porque además de ser un ataque a un área muy importante, ya que desde hace años la población de Brasil dice que hay que invertir más en la educación, defender la educación, y Bolsonaro va por el camino contrario. Creo que esta gota de agua hizo a las personas decir basta. Esos recortes amenazan nuestras instituciones federales, nuestras universidades federales. También cortaron nuestras becas de investigaciones. Entonces, lo que creemos que para el desarrollo del país necesitamos de buenas condiciones para los estudiantes. Y para la investigación no podemos aceptar esos recortes. Por eso vinimos a la calle de nuevo, para fortalecer la movilización agrandada para el día 30, hablando con las personas sobre la situación en la que están nuestras universidades, que hoy se ven muy precarizadas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 18 minutos. A esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Juan Montoya, presidente y maestro de la Fundación Escuela de Baile de Joropo, Los Pioneros del Llano. Bienvenido, maestro, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación. Bueno, y aquí estamos, como siempre, promocionando, proyectando lo nuestro primero. Ante todas las cosas, primero lo nuestro. Y bueno, se nos vino la tercera edición de la Ruta del Joropo en los espacios y salas del Teatro Teresa Carreño, una coproducción con ellos, esta institución apoyando nuestra música, nuestra cultura. Bueno, y ahí estamos, los Pioneros del Llano, el Teatro Teresa Carreño y una serie de instituciones también que han ido dando su apoyo, su aporte a esta propuesta, a este proyecto. Pues como yo les digo, si nos juntamos y todos trabajamos con el mismo fin, podemos avanzar a pasos agigantados. Bueno, y aquí estamos promocionando la Ruta del Joropo, 3 días, 13, 14 y 15 de junio. Vamos a tener una tarima principal en el Teatro Teresa Carreño, donde el protagonista, parte de nuestro público, es el joropo. En toda la extensión de la palabra, en cada uno de los rincones de nuestro país, cualquiera de esas variantes que practicamos, que hacemos, va a estar allí en los espacios y las salas del Teatro Teresa Carreño en la Ruta del Joropo 2019. Esto promete muchísimo. Maestro, ¿qué ofrecerá la Ruta del Joropo 2019 en este junio próximo? Bueno, en general ofrece música, canto, danza, gastronomía, artesanía, juegos tradicionales, venta y venta de artículos. Vamos a tener allí también en la parte artística, de la mano de los cultores. Principalmente la Ruta del Joropo siempre se ha caracterizado por trabajar con los cultores, con los hacedores, desde los pueblos hasta los centros urbanos, hasta la capital en este caso, donde el Teresa Carreño abre sus puertas para recibirlos. Por ejemplo, el día jueves 13, vamos a hacer una procesión en homenaje a San Antonio, justamente jueves 13 de junio. Bueno, y le, por utilizar una palabra, le robamos esta vez unos cultores a Lara ese 13 de junio, que es el maestro Teófilo Escalona, el cual va a ser el homenajeado ese día. Entonces el maestro Teófilo Escalona de Lara va a estar aquí con nosotros en una procesión a San Antonio que va a partir desde Bellas Artes, con un primer altar en el Laboratorio Teatral Ana Julia Roja. Bien. De ahí seguimos al segundo altar, que va a estar en el Eje del Buen Vivir, que está llevando el IAEN en trabajo con ellos. Vamos a hacer el segundo altar allí en el paseo del Eje del Buen Vivir, y el tercer altar estaría en la tarima principal del Teatro Teresa Carreño, donde ahí daríamos ya la amplitud, lo que es los 7 golpes del Tamonangue y a todos los golpes larenses que tienen estos maestros para traernos. Maestro, pero dirán muchas personas, ¿pero qué tiene que ver el Tamonangue en un evento del joropo? Ahí entra la duda, ¿por qué? Sí, porque recordamos que dentro de todas estas variantes que tiene nuestro joropo, el golpe larense y varios sones del Tamonangue se bailan a tiempo de joropo. Entonces, se dice que el golpe larense es una de las variantes que tiene nuestro joropo, pero siempre se le ha respetado su nombre de golpe larense. Y si vamos a lo llanero y a las otras variantes, también el golpe está presente, pues. Entonces, por ese tiempo musical que nos une, decimos que el golpe larense es una de las variantes de nuestro joropo. Eso es importante saberlo. Nuestro público, nuestros oyentes que está allí, se hacen muchas preguntas y están tomando nota de este evento que se va a realizar del 13 al 16 de junio, la Ruta del Joropo 2019 en los espacios del Teatro Teresa Carreño. ¿Serán espacios abiertos y cerrados, maestro? Bueno, las conferencias y los talleres sin espacio cerrado, los conciertos y todo van a ser en los espacios abiertos, para que el público tenga ese contacto con el artista, con el cultor. Vamos a tener unos espacios para que el público pase, se lleve el trabajo discográfico de los artistas se lo firmen, se tomen la respectiva foto, y cualquier duda, cualquier pregunta que se le quiera hacer al artista, al cultor de las manifestaciones, como esta aclaratoria que hicimos ahorita, claro, ellos van hasta allí presto para eso. Muy bien, estamos conversando con el maestro Juan Montoya. Él nos viene a traer toda la información relacionada a este magno evento, así lo vamos a llamar, magno evento en el Teatro Teresa Carreño, la Ruta del Joropo 2019. Maestro, específicamente, ¿cómo será la programación de actividades en la Ruta del Joropo y quiénes vendrán a participar? Bueno, estos días jueves, viernes y sábados 13, 14 y 15 de junio estaríamos aperturando todo lo que es la feria y los eventos a partir de las 3 de la tarde. Bien. Entonces, vamos a arrancar el día jueves con la procesión a San Antonio. Luego ya en la tarima haríamos los 7 sones del Tamonangue, volveríamos a mostrar lo que ha sido, lo que va a ser la batalla en el recorrido, ya con varias, tenemos pautado 10, 15 parejas de batalladores allí para que el público las pueda observar ya estando en el escenario. Y luego arrancamos con el golpe larense hasta el finalizar de la noche. Y esos conciertos están pautados hasta las 10 de la noche por el tema del espacio en el Teresa Carreño. Y el día viernes arrancamos con una conferencia con el maestro, o uno de nuestros ponentes, el maestro Carlos Vicente Torrealba, hijo de nuestro recién fallecido, el maestro Juan Vicente. Una conferencia que la denominamos El Arpa en el Joropo. Eso va a ser en la sala de conferencias del Teatro Teresa Carreño. Luego viene un concierto de joropo oriental, donde nos va a estar acompañando en esta oportunidad el maestro Oscar Lista y Oriana Cantora, también de allá de Oriente, con la base musical de la agrupación En Bandolaos, que van a hacer un paseo por todo lo que es el joropo oriental. Luego del concierto de joropo oriental, ahí en el concierto de joropo oriental vamos a hacerle un reconocimiento, un homenaje al maestro Gustavo Silva, maestro de danza, que ha recorrido el país indagando, investigando en todas nuestras tradiciones. Ese día le vamos a hacer un homenaje allí. Luego inicia a las 5:30 de la tarde el concierto de joropo central, donde vamos a homenajear al maestro Agrispín Laza, padre de Yustardi Laza. Entonces, obviamente va a estar el papá, tiene que estar el muchacho. Sí, entonces señor. Vamos a contar con el maestro Yustardi en el arpa, el maestro Riddle Castro en el arpa también, en las voces y en las maracas y buche tendremos a Mario Díaz, al perico de Miranda papá y al perico de Miranda hijo, que es el maestro Álvaro Ramos, y al maestro Arteaga, que hace, dijera Yustardi, que hace llave con él en el arpa y el canto. Entonces allí estaríamos haciendo el día viernes, cerraríamos con el concierto de joropo central o joropo tuyero, como lo conocen muchos también. El día sábado aperturamos a las 3 de la tarde con un taller de baile de joropo joroconiao, esta variante de joropo que se hace con violín. Ajá. En parte de Cojedes, en parte de Carabobo. Ese día vamos a tener a los maestros allí, un maestro que está con nosotros, lo traemos de Macapo, estado Cojedes, y estaríamos allí compartiendo. Luego del taller de joropo con violín, viene un concierto del maestro Ismael Querale, que lo denomina Ismael Querale y sus bandolas. Entonces, ya no con el arpa hacemos un recorrido por el joropo, sino que en ese concierto con el maestro Ismael lo vamos a hacer con bandola. Entonces vamos a tener la bandola llanera, la bandola guayanesa, la bandola central, la bandola oriental, la bandola andina, y allí hacemos ese corrido entre música, canto y danza de todo lo que es nuestro joropo, pero acompañado por ese otro instrumento mayor como es la bandola, en la mano del maestro Ismael Querale. Ahí entra la guaribera. Sí, señor. Ajá, ahí la deja por fuera. No, ahí entra también. Y cerramos ese día sábado con el concierto de joropo llanero, lo mejor del llano, así lo denominamos. Allí va a estar Cristóbal Jiménez, Vidal Colmenares, El Cubirito, Armando Martínez. Estamos por la confirmación por parte de una de nuestra institución apoyo, que es el Banco del Tesoro, Eneida Laya. Su compadre y amigo, el maestro Vitico Castillo, está por confirmarnos su presencia. La India, Rocío Hernández, Máximo Guarán, Leobaldo López, el maestro Roberto Pérez, ahora con la bandola de Portuguesa, y una serie más de nuevos valores, porque también la ruta se caracteriza por darle oportunidad a, de la mano de esos cultores, de esos maestros, a las nuevas generaciones que van dando pininos en el joropo. Así es, esto promete muchísimo. Ya estamos entusiasmados, maestro, porque sí, es muy amplio la programación que se va a dar. También queremos saber en la parte de académica, los talleres, las conferencias, los días también que se van a realizar. Sí, por temas de espacio, incluso ocupaciones del teatro, no pudimos extendernos con tantas conferencias y talleres, y vamos a hacer la del día viernes con el maestro Carlos Vicente Torrealba, que es El Arpa en el Joropo, y el taller de joropo con violín o joropo joroconiao, que lo vamos a hacer en la sala Veracasa el día sábado, ¿sí? También, como tú lo acabas de decir, esa amplia gama de artistas viene de la mano de muchas instituciones que nos están apoyando, por ejemplo, como Corazón Llanero, que está dando ese aporte a la ruta, el Banco del Tesoro, el IAEN, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Teatro Teresa Carreño, y entre otras instituciones que poco a poco han ido dando apertura hacia el aporte hacia nuestra cultura, hacia nuestras tradiciones. Y bueno, es una manera de reivindicar el trabajo del artista, de darles, que dar a conocer sus trabajos discográficos, sus trabajos que venimos haciendo todos los días. Muy bien, estamos conversando con Juan Montoya, presidente y maestro de la Fundación Escuela de Baile de Joropo, Los Pioneros del Llano. Nos trae esta buena noticia con una amplia programación sobre este evento que se va a realizar, la Ruta del Joropo 2019, en los espacios abierto del Teatro Teresa Carreño, del 13 al 16 de junio. Maestro, esta es la Ruta del Joropo, ¿qué edición? La tercera. La tercera. ¿Por qué se distingue tanto de las anteriores? ¿Qué novedades hay para este año? Mira, porque en un principio, como yo le digo a mi equipo, nosotros no somos productores de estudio. Somos productores porque nos mueve este sentir por el joropo, por la cultura, y en ese constante aprendizaje es donde cada ruta nos sentamos luego a evaluar y decimos, bueno, ¿qué hicimos mal aquí? ¿Qué tenemos que mejorar y qué tenemos que anexar? Y eso, y esto es también un llamado para nuestras instituciones, porque nosotros quisiéramos, como instituciones sin fines de lucro que somos, uh-huh, ese apoyo de las instituciones, que no sea un mes, 5 días antes del evento, dentro de las posibilidades que pueda hacer con más tiempo, que tú no se organice mejor, pueda amarrar muchos convenios con muchas de los componentes que necesitamos, que necesita uno tener para estos eventos. Por ejemplo, el tema de los stands. Si vamos a montar los stands para la feria, que eso es lo otro. Dígame. La feria gastronómica, vamos a tener la carne en vara, comida típica venezolana, dulcería, jugos, artesanía, venta de artículos como alpargatas, sombreros, todo esto que tiene que ver con nuestro joropo, también van a estar allí en esa feria. O sea, que podamos pasar toda la tarde tranquilos allí. Vamos a tener mesas, sillas, para que el público también esté tranquilo, dé su vueltica, llegue, ve, compre, venga y ve el concierto. Y así vamos a estar todas esas tardes allí en el Teresa Carreño. Bueno, ese pedido a las instituciones que de verdad ese apoyo, que siempre están dispuestos a darlo, pero lo que sí queremos es mejorar los tiempos, de manera que podamos trabajar más holgado todos y la cosa se nos pueda dar cada vez mejor. Entonces, en ese aprendizaje de cada año, entonces, si esta vez arrancamos a trabajar 6 meses antes del evento, ya nos toca trabajar 10 meses, casi que el año, antes del evento, para ir logrando y tocando puerta por puerta para lograr lo que queremos que se materialice ahorita en junio. Muy bien, y las personas que se quieren ir sumando para apoyar esta maravillosa iniciativa, ¿cómo pueden hacerlo? Ejemplo, si quieren aportar también en la parte académica como tallerista, o tienen un aporte también para estar allá en la Ruta del Joropo, ¿cómo hacer ese acercamiento? Mira, nosotros estamos todos los días en las tardes, porque ahí damos las clases en el Teatro Teresa Carreño, en la sala C. Igual invitamos al público que quiera aprender a bailar joropo. Ahí estamos todas las tardes a partir de las 4 en la sala C del Teatro Teresa Carreño, impartiendo las clases. Allí nos pueden encontrar, y también por nuestras redes sociales, todas de la Fundación Los Pioneros del Llano, Juan Montoya, igual en todas las redes. Tenemos unas redes también de la Ruta del Joropo. Y bueno, acercarse con nosotros. Igual hay muchas instituciones que, por ejemplo, nosotros como Escuela de Baile, desde aquí un saludo a los representantes de nuestros niños de baile de joropo, que todos los días hacen ese esfuerzo con el tema del transporte, el tema del metro, pero ya están con sus muchachos recibiendo las clases, eso sí. Y bueno, nosotros estamos allí y hacemos esa contraprestación, porque nosotros estamos conscientes de que si una institución nos ayuda, nos apoya, o una personalidad o alguien que nos dé aporte, bueno, cuando ellos tengan sus eventos, tengan sus compromisos, ahí van a estar los pioneros de lleno también apoyando esas actividades, tanto con el elenco infantil, con el elenco de adultos y con los que tengamos a la mano, para retribuir ese apoyo que en este caso estamos necesitándolos para la ruta del joropo. Muy bien, maestro, usted es presidente y también bailador. Sí, señor. Lo hemos visto bailando y haciendo producción, animando. ¿Cómo se distribuye tanto en ese espacio, ese tiempo? Sí se puede hacer con mucha disciplina, ¿ves? Sí. Entonces, hablando de los pioneros del llano, que ya tienen 20 años de fundado. Sí, señor. Se planifican para esta ruta del joropo que viene la tercera edición, que es en el mes de junio. Y precisamente se dedican a la formación también popular del joropo sabanero y de todas las variantes, rindiendo homenaje a nuestra cultura, generando espacio también de identidad, que es muy importante, y de soberanía nacional. Entonces, usted puede mencionarnos por qué el joropo está siendo invadido y que hay que defenderlo. ¿Y a qué se refiere esta defensa? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Mira, ahorita nosotros estamos manejando una propuesta que en ese reinventarnos de todos los días, que la llamamos Una Joropo Muévete. ¿Cómo es eso, maestro? Sí, es algo que yo le digo a mucha gente, que en vez de estar pensando en copiar lo que viene haciendo mucha gente en otros lados, que igual tenemos si podemos hablar un tema geopolítico con la hermana República de Colombia, con el tema del joropo, muchas agrupaciones se han dado a la tarea de copiar lo que está haciendo Colombia con el joropo. Entonces, mi mensaje es, vamos a ponernos a crear, vamos a ponernos a producir. Además, que nuestro joropo tiene tanto que explotarle todavía, que ni siquiera le hemos hecho ni un mínimo porcentaje de todo lo que tiene por dar nuestro joropo. Entonces, en vez de estar viendo y copiando lo que hacen los hermanos de la República Hermana, valga la redundancia, pues nosotros podemos crear, ¿sí? En vez de estar reproduciendo lo de los demás, nosotros podemos hacer nuestra propia creación. Y por eso, esto de la Joropo Muévete. También andamos en una campaña que le estamos vendiendo al cerebro. Bailar joropo es fácil. ¿Y por qué venderle al cerebro? Porque es allí el primero hay que venderle, el que el joropo es fácil. Porque ya nos vienen diciendo hace muchos años que es que el oro viejo no aprende a hablar, que es que tengo dos pies izquierdos, que es que tengo una muela cocosa en el oído. Cualquier excusa para no aprender a bailar o a practicar, sí, nuestro joropo. Entonces, por eso nosotros hemos creado esa campaña, Bailar Joropo es Fácil. En sus variantes, porque tenemos, sí, el joropo oriental, que es maravilloso y tiene muchísimo. Maestro, yo soy bailadora de joropo oriental. Yo puedo participar yendo con mi traje de oriental. Uy, a, sí, esa iniciativa tan bonita que tiene. Bueno, la del joropo. Ya estás de una vez invitada, ya vas a ser parte del elenco de bailadores. Ya le voy a notificar a las bailadoras de los pioneros del llano que hay una participante más. Y así como tú, se han ido sumando muchos otros bailadores para ese día hacer los distintos montajes y los distintos bailes que vamos a hacer de las distintas variantes del joropo. Bueno, entonces, maestro, hacemos una alianza estratégica en estos momentos, porque el Oriente Venezolano y su Cultura es un programa también que sale a través de la emisora hermana Radio Nacional de Venezuela, dedicada a las variantes de la música de Oriente. En específico también se le da ese realce que es el joropo. Entonces podemos hacer también unas alianzas y me pongo a la orden para dar algún conversatorio, un taller en toda esta programación que ustedes tienen de manera maravillosa, y está invitado también para el Oriente Venezolano y su Cultura en nuestra emisora hermana Radio Nacional de Venezuela, y también se transmite por acá por Alba Ciudad los domingos a las 9 de la mañana. Bueno, ya estás comprometida para bailar. Y podemos planificar eso que me estás diciendo, sí, porque podemos abrir ese concierto con una charla, vamos a llamarlo así, relativamente por los tiempos, una charla del joropo oriental antes de arrancar el concierto. ¿Qué te parece? Claro, motivador. Yo sé que el maestro Oscar y la maestra Oriana no van a tener inconveniente con eso, porque estaría dentro del espacio normal, Carlita, de trabajo. Es mi maestro. Ah, bueno. Mi compadito. Ah, bueno. Y Oriana es paisana, yo soy de Barcelona, Anzoátegui, y ella de Cumanacoa. Ah, bueno, estamos hablando de la misma gente. Sí, señor. Estamos conversando con el maestro Juan Montoya, presidente de la Fundación Escuela de Baile de Joropo Los Pioneros del Llano. se va a realizar, tome nota, del 13 al 16 de junio, la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición en los espacios del Teatro Teresa Carreño de Caracas. Maestro, un mensaje que desea agregar sobre esta ruta maravillosa del Joropo 2019 y sus redes sociales. Vamos a recapitular de nuevo parte de la programación que tiene y cómo podemos estar ya en contacto con ustedes para saber los días, las presentaciones, los conciertos, los bailes, toda esa gente maravillosa que va a participar en este magno evento. Mira, la oportunidad es buenísima para todas aquellas personas, hombres, mujeres, niños, que tengan dudas o que sientan esa inquietud de cómo entrarle a nuestro joropo, cómo tener ese acercamiento con nuestro joropo. Yo creo que la Ruta del Joropo es esencial, esos tres días estar allí con nosotros, porque como ya lo dije en un principio, vamos a tener allí a los cultores, a los conocedores de la materia, donde podemos, cualquier duda, cualquier inquietud, los vamos a tener. Vamos a tener maestros de canto, maestros de instrumentos, maestros de baile, así que como un primer encuentro, la Ruta del Joropo está perfecto para todos aquellos que tengamos inquietud, y los que ya venimos haciendo, como en esta oportunidad nos estamos reencontrando, ese sería el sitio idóneo, y de allí salen muchas propuestas. La Ruta del Joropo se presta para eso, de allí nos volvemos a reencontrar y volvemos a armar. ¿No? ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy haciendo ti, pero ¿tú crees que podemos hacerlo juntos? Vamos a hacerlo juntos y así vamos sumando más fuerza. Entonces, invitados 13, 14 y 15 para los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Ruta del Joropo 2019, a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar allí, canto, música, contrapunteo, golpes, galerones, golpes suaves, golpes recios, pasajes, pajarillos. Vamos allí a encontrar también la carne en vara, el pernil de cochino, jugos tradicionales, cuajado de pescado también, sí señor. Entonces todo está presto, todo está servido para que pasemos estos días con nuestro joropo, con nuestra cultura. Nuestras redes sociales, Los Pioneros del Llano en Facebook, Instagram, Twitter, Juan Montoya igual en las mismas redes. Tenemos un canal de YouTube de Los Pioneros del Llano y de la Ruta del Joropo, donde vamos a estar montando todo esto que hemos ido haciendo, los ensayos, los preparativos para la ruta. Y bueno, todos invitados a ser parte de nuestro joropo, de nuestra cultura en el Teatro Teresa Carreño. ¿Estos eventos tendrán algún costo, maestro, para asistir? No, para nada, para nada. Por eso que desde principio de años tocamos puertas con los distintos entes, distintos patrocinantes, para ese mismo motivo, para tratar de que sea accesible al público, incluso los precios que colocamos allí sean accesibles, para que nos reencontremos allí. Yo siento que lo más que necesita nuestro país ahorita son espacios de encuentro. Así es. Y la Ruta del Joropo es uno de ellos. Y la música, el baile, el arte es un gran alimento que nuestra alma necesita, ¿no? Y sí, ese señor. Abrazo entre hermanos, conocernos. Mira cómo se baila en Oriente, mira cómo se baila en el Llano, en el Centro, y en muchas partes se van sumando y se van haciendo variantes de nuestro joropo tan hermoso. Entonces, la cita es la invitación, el encuentro del 13 al 16 de junio en la Ruta del Joropo 2019 en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición. ¿Algo más que agregar, maestro? Bueno, darle gracias a ti, a tu equipo, y ojalá que muchos medios abran sus puertas, abran estas ventanas para que nosotros los cultores y mucha gente que viene creciendo y haciendo tradición tengamos la posibilidad de llevar al público nuestras inquietudes, nuestras propuestas, nuestros proyectos, qué estamos haciendo, para que ese trabajo de nosotros se visibilice, pues. Y bueno, estas ventanas son por nosotros los cultores bienvenidas, agradecidísimos, y que queremos que muchos medios, ojalá todos, que cuando uno prende una emisora o enciende un canal de televisión, que lo primero que te encuentres allí es nuestro joropo, es nuestra música. O sea, que el público diga más bien, estoy cansado de tanto joropo, y no que le cueste rodar las emisoras y conseguir un joropo.